Amén. Que el Señor nos guarde y nos bendiga, hijo. Amén. Bueno, había que dar las oportunidades correspondientes, hermano. Así que ya está todo listo y dispuesto y vamos a entrar a la exhortación de la palabra del Señor. Amén. Yo también, ¿no es cierto?, antes de entrar a esta exhortación, también agradezco al Señor, hermano, porque el Señor nos guardó ayer mientras fuimos y volvimos a la locura. Porque nos fuimos en la mañana tempranito y encontramos bruma costera, neblina para allá, pues, hijo. Pero era de día. Pero después de vuelta nos estaba esperando la misma isla. Nos hacía así, era la misma, dije. Entonces no se pasó, pero estaba muy espesa, dijo. Tan espesa estaba esa neblina que andábamos despacito con las luces encendidas, luces altas. Y a lo mejor las bajamos porque no se veía ni una cosa, ¿viste? Después, gracias al Señor, nos guardó el Señor de regreso hasta acá. Los que se quedaron atrás fue la delegación de Yapel que nos acompañó, hermano. Nos fuimos temprano en la mañana. Y imagínense la hora que se levantaron, que nos juntamos a las 7 y 7, 10, 7, un cuarto, ya más o menos ahí en la COPEC. Y de ahí nos fuimos para allá con ellos. Llegamos todos juntos allá en caravana, pero de vuelta se nos perdieron, pues, hijo. Venía mi hermano Manuel de atrás mío pegadito ahí, ¿no es cierto? Yo le ponía 100, ahí está, 110, ahí está. Dije, lo voy a dejar lejos, 120, ahí estaba, ¿verdad? Y decía yo, oye, el pastor Luis, que son buenos para manejar, ese yo. Y era el hermano Manuel. Así que nos bajamos aquí para despedirnos el pastor Luis y era el hermano Manuel que venía. Se quedó andando el pastor Luis. Tiene que haberse parado a comprar dulce de la ligua. A esa hora estaba todo oscuro y no había nadie, pues, hijo. Así que, bueno, cuando veníamos entrando, gracias al Señor, ellos venían aquí ya y llegaron bien, gracias al Señor. Así que, ¿cómo no agradecerle a Dios que nos guardó? Porque, oiga, ¿para qué le voy a decir? Venía con un sueño, hijo querido, terrible. Porque mi esposa generosa, ¿no es cierto?, me convidó de su comida. Porque era cocimiento, mijito. Así que ella se comió su papita, su carnecita, y los marisquitos se los da al pastor. Con el caldito. Pero me jugó una mala pasada, mijo. Si usted, ojalá que no vea las transmisiones que están grabadas ahí, porque me hay, ¿no es cierto?, con los ojos sonquitados ahí, quedándome dormido delante del púlpito. Pero bueno, así son las cosas, hijo. Gracias a Dios no pasamos mañana vergüenza. El pastor estuvo guateando, pero estuvimos bien, gracias al Señor. Amén. Oye, y lo más lindo de todo y novedoso es que los voluntarios apañaron en todo, hijo. Amén. Los pastores ni los vimos. Así que nos dimos cuenta de que seguramente en todas las convenciones va a ser igual. Cuando le toca a las hermanas Dorcas, van a tener que hacer todas las hermanas Dorcas. Está bien eso. Los voluntarios igual, pues van a tener que hacer todo, ¿no es cierto? Predicar, servir, hacer de todo. Bueno, algunos están acostumbrados a hacer esto en la casa. No sirven en la casa de almuerzo, no hacen comida, porque no saben. Bueno, aquí están quedando vergüenza los varones, pero... Dice que saben, miren. El único que sabe cocinar aquí es el hermano Claudio, hermano. No sé quién sabe cocinar. Bueno, que Dios lo bendiga, hijo. Amén. Pero estuvo precioso, hermano. Yo me dediqué a puro mirar nomás, pero una sarta de emociones por aquí, por allá. Todo llorando, hermano. Precioso, hijo, precioso, precioso. Fue extraordinario lo que el Señor hizo allá. Y yo aquí más lo que me pongo nervioso, hijo, más tritón que un canasto de guatita aquí, porque pasamos una hora y media, nos pasamos y estamos aquí. Yo a mí no me gustan las reuniones largas, hijo. Una hora y media todo reventar. Por eso que a veces si los hermanos se largan mucho en la gracia, el pastor se achica un poco más en la palabra y cada vez más chica y cada vez más chica. Así que si se dan ustedes una hora de gracia aquí, el pastor queda con 10 minutos de palabra. Porque a mí no me gusta pasar. Pero ayer, ¿no es cierto?, yo le dije a los hermanos, a más tardar a las 8:30 vamos a estar afuera, hermano. Y a las 10 de la noche todavía estamos en la reunión. Señor Jesús, dije yo, ¿qué quiero que este? Pero fíjense de que ni siquiera sentí la hora. Así que gracias al Señor que los hermanos no se aburrieron. Bueno, estábamos invitados, dijo. No sé cómo hubiera sido aquí, lo hacíamos cortito y todos para la casa. próxima que viene es como en 3 semanas más, ¿no es cierto? La próxima convención. ¿Ah? Y ayúdame con la fecha. 19 de agosto, ves que yo también, pero 19 de agosto, coros y juventud. ¿En? Catapilco. ¿Ve? Uno llega allá, ¿no es cierto? Entra. Un kilómetro, ahí está Catapilco. Entra un poquito, ahí está Catapilco. Así que todos los coristas y la juventud, ¿no es cierto? Vamos a ir allá a ver la gloria del Señor en 3 semanas más. Así que los hermanos que están encargados de la juventud y el coro tienen que quedarse, porque hay que darle instrucciones, ¿no? ¿Qué significa esto, hermano? Mire, escuche bien, ¿qué significa? De que hay que juntar las moneditas, a ver cómo lo hacemos para viajar, pues hijo. Hay que juntar para los regalos, hay que ver, ¿no es cierto?, cómo lo vamos a hacer para la bencina. No va a estar el pastor ahí, ¿no es cierto?, la pastora ahí haciendo esas cosas, sacando las cuentas. ¿Qué tienen que ver, ¿no es cierto? ¿Ah? Gloria al Señor. Tienen junta la batalla. Estamos recién empezando, hijo. Pero está bien, el Señor proveerá, hijo. El Señor va a proveer. Así que dediquémonos a esto, hermano querido. Vamos a. Ay, después les va a tocar a los niños. ¿Qué le parece convención de niños, hijo? A los niños. Hay convención de niños ya. En noviembre. Así que vamos a viajar también. ¿Qué le parece a los niños? ¿A dónde eso? Otro mil. Vamos a viajar aquí a los filmes. Vamos a venir todo para la iglesia. Está bien, bueno, ahí lo vamos a ver, pues. Los hermanos se visten de payaso y ahí nos entretenemos un poco. Bien, hijo querido. Ha sido una bendición todo lo que hemos hecho. Ha sido muy hermoso. Pero lo más lindo, hijo, que tal como contaba nuestra pastora, ahora somos 6 iglesias, hermano. Miren qué bonito, hijo. Antes nos mirábamos las caras con ella, pero para allá. ¿Cómo estás? Bien. Eso era todo. Ahora somos más iglesias. Así que estamos muy contentos, hermano querido, por esta bendición de que cuando vengan todos para acá, van a venir todas las iglesias para acá. Vamos a mostrar la iglesia por la ventana. Ay, ay, la embarrada, hijo. Porque lo lindo es que el Señor, ¿no es cierto?, está en esta obra, pues. Así que, para los que no saben, éramos 12 zonas antes, ahora somos 10. Y se fusionaron algunas, y por eso hay más iglesias en la zona ahora. Pero vemos 10 zonas nuevas. Mira, está temblando. No importa. ¿No? Ah, el hermano Manuel, pues mira, está moviendo las rodillas, se mueve todo aquí. Y está temblando. ¿Está saltando ahí, Barta? No, hijo, si hay cosas que no me dan miedo son los terremotos y los temblores. Así que pueden irse todos los mayores que ya estoy predicando. Soy. Que Dios nos revista de gracia. Pero para qué lo voy a decir antes de conocer al Señor, un movimiento que da igual que haitiano, hijo, sale arrancando pero a 1000 por hora. Ahora no, hijo, Señor. Ya no tengo ni temor al terremoto, hijo. Así que, pero como anécdota, hijo querido, cuando la iglesia, ¿no es cierto?, llegaba hasta ahí nomás, hasta donde correspondía, no estaba esa parte de los baños para atrás. Hubo un temblor aquí, ¿se acuerdan? ¿Ah? Que esta noche el Señor nos va a hacer temblar. Y no hay un movimiento telúrico fuerte, hermano. Algunos hermanos salieron arrancando a sus casas. Sí, esa es la verdad, ¿no es cierto? Y después llegaron aquí, no, aquí fui a ver a mi familia. Aquí. Se arrancaron de puro miedo, hijo. Bueno, para los que vienen recién integrándose a la transmisión de Facebook, vamos a decir que hemos leído en primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18 inclusive, con el subtítulo de La Venida del Señor. Vamos a hablar de la venida del Señor y usted clame a Dios para que Dios me dé su gracia los pocos minutos que vamos a ocupar, que Dios nos hable por su palabra. Fíjese de que la iglesia de los Tesalonicenses es una iglesia que quedaba en Grecia, hijo, en la parte norte de Grecia, lo que se llamaba la provincia de Macedonia. Entonces el apóstol Pablo, con su ayudante Timoteo y con otro hermano que era profeta en aquel tiempo, Sila, fueron a predicarle el evangelio allá y muchos creyeron. Pero ¿sabe cuánto estuvieron? 1 mes solamente estuvieron con ellos. Y durante ese mes, hermano querido, el apóstol Pablo, Sila y Timoteo le enseñaron de todo, hijo. Y lo principal que le enseñaron, y escuche bien, fue acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto es tan importante que si usted lee, ¿no es cierto?, el capítulo 1, versos 9 y 10, el apóstol Pablo les habla y les dice, bueno, todas las iglesias han estado contentas y felices porque supieron de que el Señor les había sacado a ustedes de las tinieblas y de la adoración de los ídolos para servir al Dios vivo. Amén. Y para esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. O sea, eso era el meollo, no sé si me entiende, el núcleo del Evangelio. Servir a Dios y esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe ser la prioridad del cristiano. Pero como estamos ahora en el mundo inmerso en tantas cosas, oiga, ya ni nos acordamos de la venida del Señor. Estamos, ¿no es cierto?, inmersos en nuestros quehaceres. Nuestra prioridad hoy día es todo lo demás menos las cosas del Señor. Por eso es que perdemos el norte. Así que de tiempo en tiempo el Señor tiene que estarnos hablando acerca de la venida del Señor. ¿Qué es la venida del Señor? ¿Qué es a qué se refiere? ¿Será la venida cuando el Señor Jesucristo venga al final de los tiempos y ponga sus pies en el monte de los olivos y después de un juicio que va a haber sobre la tierra de 7 años que es llamado gran tribulación, al final, después de eso, viene el Señor a juzgar a las naciones? ¿Esa es la venida? Eso se llama segunda venida. Pero lo que hemos leído aquí se llama arrebatamiento, que es un zarpazo. Arrebatamiento viene del griego zarpazo, que quiere decir que el Señor nos toma y nos saca, nos arrebata de un inminente peligro que viene sobre la humanidad. El peligro se trata de que Dios tiene preparado, hijo querido, un juicio para toda la humanidad, para aquellos que no han creído en el Señor. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, seremos librados de ese juicio. Antes que empiece el juicio, que el Señor nos va a tomar y nos va a llevar a la boda del Cordero, el reino de los cielos. Allá vamos a estar con el Señor. Entonces, eso es distinto, ¿ves? Uno es el arrebatamiento y otra es la segunda venida del Señor. Hasta el día de hoy, Satanás, el diablo, se ha levantado, hijo querido, para inventar doctrinas que hablen en contra de este arrebatamiento. Porque al diablo no le gusta que la iglesia entienda de que tiene que estar preparada. ¿Qué es lo que quiere Satanás, el diablo? ¿No es cierto que algunos dicen, no, si es un mito nomás, eso no existe, échale nomás? A él le conviene al diablo que piense la gente de que no existe. Pero es tan real como usted y como yo, incluso más real que nosotros mismos. Entonces, está escondido detrás de bambalinas, ¿me entiendes?, influenciando las mentes de las personas y sobre todo en los cristianos que están descuidados, para desvirtuar esta doctrina del arrebatamiento. ¿Qué enseña la doctrina del arrebatamiento? Que el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento y la iglesia tiene que estar preparada para recibir, cuando venga el Señor, recibirlo en el aire, porque dice que sonará una trompeta. Y solamente los hijos del Señor, los que estén apercibidos, van a escuchar esa trompeta. Cuando usted está en un ambiente donde hay mucha bulla, un cumpleaños lleno de niños, tocando corneta, ¿no es cierto?, y que para allá, para allá, para acá, conversa en el cumpleaños. ¿Qué? ¡Ah! Hombre, que están las cornetas ahí. No se escucha nada, pues. Es muy similar a lo que hoy día pasa con el cristiano en el mundo. El mundo le mete tanta bulla que no alcanza a escuchar la voz de Dios. No alcanza muchas veces a estar atento a lo que Dios le dice. Incluso por aquí mismo Dios toma uno, toma otro, el pastor, la pastora, los predicadores, y a veces escuchamos. Pero no es nuestra prioridad, y como que la palabra entra por un oído y sale por el otro. Porque el mundo está prácticamente avanzando y estamos acomodándonos al mundo. Yo no voy a decir que el Señor Jesucristo habló acerca de este fenómeno. Y existen pasajes emblemáticos como Mateo capítulo 24, que habla acerca de la venida del Hijo del Hombre y los acontecimientos finales. O el Santo Evangelio de Lucas capítulo 17, donde habla de lo mismo. Pasajes que hemos leído muchas veces y que a veces no sabemos de memoria, ¿no es cierto?, lo que dice acerca de las señales de la venida del Señor. ¿Me entienden? ¿Cuántas veces no hemos recitado hablándole a otras personas y diciéndonos, pero es que no he leído las señales de la Biblia, que dice de que habrá terremoto y habrá, ¿no es cierto?, guerra y rumores de guerra, y hablamos y predicamos y ocupamos la palabra para poder, ¿no es cierto?, hacerle entender a otras personas. Lo sabemos, lo entendemos, pero muchas veces perdemos el norte en cuanto a esto. Dice de que el Señor Jesucristo habló de esto, como le decía, en estos pasajes emblemáticos. Y hemos visto, ¿no es cierto?, cómo de aquí a 10 años atrás, oiga, pero la meteorología, ¿no es cierto?, o sea, la meteorología, la sismología ha hablado, ¿no es cierto?, de cosas terribles que vienen. Incluso el día mismo usted empieza a ver, y hay algunos entendidos, ¿no es cierto?, que empiezan a hablar de que en todas partes están acumulándose las energías, y que en Santiago, y que en Estados Unidos las placas de San Andrés, Nazca, aquí en Chile las de San Ramón, y se juntan las energías, y todos saltones y nerviosos, ¿no es cierto? Y al final, en vez de confiar en el Señor, andamos todos asustados. Entonces ahí es cuando tenemos, ¿no es cierto?, que advertirle y decirle a los hermanos, hermano, la palabra de Dios es mucho más real que todo lo que pueda suceder. El Señor dijo, habrá, ¿no es cierto?, terremotos en diferentes lugares. Habrá señales en el cielo, ¿no es cierto?, el sol se va a oscurecer, la luna se va a poner roja como sangre, tantas cosas que van a pasar. Pero el Señor dice que promete estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Así que ¿qué más da que haya un movimiento o no haya un movimiento? ¿Me entiendes? Bueno, que en realidad en Chile tiene que haber, ¿no es cierto?, sobre 7,5 para que recién nos movamos del café, ¿no es cierto? Porque ya estamos más acostumbrados al movimiento. Pobre extranjero, ¿no es cierto?, que tienen que estar aquí soportando todos los movimientos. Pero nosotros ya como que estamos medio ambientados a todas estas cosas. Sin embargo, las señales son reales, hijo querido. Todos los días se está cumpliendo algo nuevo que está escrito en la palabra del Señor. Pero el Señor dijo algo que lo leemos muchas veces y no lo entendemos. Dijo que sería como en los días de Noé, ¿no es cierto?, de que estaban todos tranquilos, comprando, dice, casándose y haciendo cosas, todos como una vida normal, hasta que se cerró el arca, empezó a llover, ¿no es cierto?, agua del cielo, cosa que antes no pasaba, y dice de que recién muchos creyeron, pero ya se había cerrado la puerta. Y luego el Señor dice que también será como los días de Lot, que estaban comprando, que estaban bebiendo, casándose, dándose en casamiento, haciendo sus cosas normales, hasta el día, ¿no es cierto?, en que Lot fue retirado de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó? Llovió fuego del cielo y destruyó a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces cuando se lee eso no se entiende. Y el cristiano muchas veces empieza a dudar. Hoy día mismo, como le decía, hay tantas explicaciones acerca del arrebatamiento que muchos ya están confundidos. Porque dicen, bueno, mi pastor, ¿cómo es la cuestión? ¿Vamos a pasar también los juicios de la gran tribulación o no los vamos a pasar? Y se preocupa porque hay tantos que enseñan un error, que enseñan de otra forma y no como su pastor, que al final los hermanos piensan que también van a pasar por la gran tribulación. Pero lo que le acabo de recitar es lo que el Señor dejó como señal. ¿Me entiende? Será como los días de Noé, símbolo de la nación de Israel, que va a ser metida dentro de un arca y va a pasar los juicios de la gran tribulación. Lo dice en el libro del Apocalipsis, que Dios va a guardar a la nación de Israel, aunque sea perseguida por las naciones. Fíjese de que la mayoría de los profetas hablan de que al final de los tiempos, del juicio llamado gran tribulación, cuando ya está llegando a su final, dice de que las naciones se van a levantar en contra de Israel y el Señor va a defender a Israel cuando venga en las nubes, ¿me entiende?, para destruir a un personaje llamado el Anticristo. Un personaje que será muy preparado, ¿me entiende?, un líder de las naciones, y que va a convencer a todas las naciones con sus capacidades intelectuales, un hombre muy sabio, que viene a prácticamente resolver todos los problemas de la humanidad. ¿Pero qué dijo el Señor? Que se iban a presentar muchos diciendo, yo soy el Cristo, o en español, yo soy el ungido, yo soy el que trae la solución de los problemas. Y el Señor les dijo, dándoles una señal. Les dijo a los israelitas: no lo creáis, te van a decir, mira, está en el desierto, hablando, ¿no es cierto?, de la gran señal de que el anticristo viene de los pueblos árabes. No lo crean, dice, no está en el desierto, no viene de allá, así como el Señor viene al desierto como el relámpago, dice, que sale del oriente y se va al occidente, así será la venida del Señor, viene en las nubes, no viene, ¿no es cierto?, de una nación, dice el anticristo. Entonces, cuando dice, ¿no es cierto?, de que será como los días de Noé, se está refiriendo a Israel, que se va a quedar aquí en la tierra y va a ser guardada en el periodo de la gran tribulación. Pero cuando habla acerca de Lot, se refiere a la iglesia. Dice de que Lot fue retirado de la ciudad que estaba corrompida y fue sacado de aquel lugar para que vinieran los juicios. Porque resulta de que si usted lee la escritura, para los que leen la escritura, se recordarán de que Lot era sobrino de Abraham. Y el Señor, ¿no es cierto?, va personificado en tres personajes a comerse un asadito, ¿no es cierto?, ahí con Abraham. Y mientras Abraham los atiende y les da alimento, le da la noticia, ¿no es cierto?, a Abraham de que va a ir a destruir Sodoma y Gomorra. Y cuando recibe la noticia, Abraham se preocupa porque su sobrino Lot estaba en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y más adelante le pregunta a Abraham a Dios: bueno, Señor, mira, mi pariente está allá, y si hubieran, ¿no es cierto?, 50 justos, ¿tú destruirías la ciudad de Sodoma y Gomorra? No la destruiría, por amor a los 50 justos. Pero no habían 50 justos. La pensó mejor Abraham, dijo, como que hice mal la pregunta. Y si hubieran 40, no la destruyo por amor a los 40. Pero pensó Abraham, dijo, no, sí. Justo allá. Y si hubieran 30, y se fue bajando y rebajando. Y si hubieran 5, resulta que solamente habían 4 justos: Lot, su esposa y las dos hijas. Porque los llenos no quisieron irse de Sodoma y Gomorra, no estaban corrompidos y amaban la ciudad. Y a pesar de que la mujer de Lot salió junto con Lot de ahí de Sodoma y Gomorra, usted conoce la historia. Después, como amaba la ciudad, se dio vuelta, miró la destrucción y se convirtió en estatua de sal. Bueno, el Señor, ¿no es cierto?, guardará a Dios, bueno, el Señor guardará a la iglesia que está personificada en Lot. Lot es el símbolo de la iglesia de Cristo. Amén. Y tiene dos simbolismos. Primero, ¿no es cierto?, está simbolizada en Enoch, que fue arrebatado, ¿me entiende?, al cielo para no ver muerte. Y luego viene, ¿no es cierto?, la simbología de Enoch e Israel. Pero el Señor no quiso tomar la simbología de Enoch, tomó la simbología de Lot. Tuvo que sacar, ¿no es cierto?, a este hombre para que vinieran los juicios sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando la persona no entiende estas cosas, empieza a dudar. Bueno, iremos a pasar los juicios. No, hijo querido, el Señor nos va a proteger y nos va a guardar. Ahora, quiero explicarle un poco acerca de esto. Dice el Señor, ¿no es cierto?, aquí en su palabra, de que nosotros no precederemos a los que durmieron. Cuando suene la trompeta y venga el Señor Jesucristo a buscar a su iglesia, dice de que el Señor va a venir con los muertos en Cristo. Porque los hermanos de Tesalónica estaban muy preocupados. Bueno, mi pastor, le decían al apóstol Pablo, y si alguno de nosotros muere antes que venga el Señor en las nubes, y si alguno de nosotros, los hermanos que están enfermos, por ejemplo, no alcanzan a esperar la venida del Señor y se mueren antes, nos vamos a perder el arrebatamiento y no nos vamos a ir para el cielo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces, como estaban preocupados, el apóstol Pablo le dice: no, no quiero que ustedes ignoren lo que va a pasar con los que duermen en el Señor. Nosotros somos los que tenemos esperanza, no somos como los otros que no tenemos esperanza en el Señor, así que les voy a explicar lo que va a pasar. Y ahí le explica de los que mueren en Cristo son fieles y le servimos al Señor. Dice de que aquí, ¿no es cierto?, morimos, pero somos arrebatados inmediatamente al reino de los cielos. Entonces, cuando sea el tiempo en que suene la trompeta, ya habrá un sinnúmero de cristianos convertidos que se fueron con el Señor. Ahí va a estar, ¿no es cierto?, su papá, su mamá, la abuelita, el hermano, todo, el hijo, todos los que fueron fieles van a estar con el Señor. Ahí están. Y usted mira, mi Señor, mi pastor estará durmiendo ahí. ¿Qué van a estar durmiendo, hijo, si el cielo no es para ellos dormir? Ellos están disfrutando ya con el Señor. Sí, Señor. Cosa extraordinaria. Y cuando suene la trompeta, el Señor toma a todos aquellos hermanos y le dice, ya, vamos, ¿para dónde nos vamos? Vamos a buscar a la iglesia. Y se viene el Señor con ellos, ¿me entiende? Y espera en las nubes. Y mientras dice de que los que murieron en Cristo son, bajan aquí a la tierra y son revestidos de un nuevo cuerpo. Porque usted entenderá que el cuerpo que está en la tierra ya está deshecho. ¿Ah? El que ignoraba, ¿no es cierto?, estas cosas y lo fueron a cremar y después lo tiraban, ¿no es cierto?, al mar y vino un pescado y se comió un poco de ceniza. ¿A dónde está el cuerpo? Se deshizo. Entonces el Señor le da un nuevo cuerpo a ellos. Y ellos, una vez que son revestidos de este cuerpo incorruptible, que ya no llora, un cuerpo que no se duele, un cuerpo que no se muere de nuevo, vuelan al Señor, hacia donde está el Señor ahí, y se juntan con Él. ¿Y qué pasa con nosotros, mi pastor? Los que hemos quedado aquí, una vez que vemos que los hermanos que estaban muertos vinieron, fueron revestidos y se fueron con el Señor con un nuevo cuerpo, ahora nos toca a nosotros. Dice que ahora nosotros somos un abrir y cerrar de ojos revestidos de un cuerpo incorruptible. Es por resurrección. Esta carne que nos hereda el cielo, porque sangre y carne nos hereda el cielo, esto nos sirve para viajar al espacio. Porque usted se muere, pues, hijo, se le muere la carne. Por eso que los astronautas se ponen un traje espacial para poder salir de la atmósfera, ¿me entiende?, ir para allá al espacio. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos cambia esta carne, cae todo lo que es mortal y nos pone ahora, ¿no es cierto?, un traje incorruptible, un traje que puede respirar fuera, ¿no es cierto?, en el espacio, en el reino de los cielos, pero que no se muere, que no se duele, que no se cansa, que no duerme. ¿Para qué vamos a tener café después? Allá vamos a estar disfrutando con el Señor. Y cuando seamos revestidos, nos pegamos al vuelo, un impulso, y vamos a partir para allá con el Señor. Y ahí nos vamos a juntar con el Señor. Y como un imán nos va a traer el Señor, y todos para allá. Todos juntos, cuando estemos todos juntos ahí, ya dice el Señor, nos vamos. Y plantamos el viaje para allá, para el reino de los cielos. Oiga, un viaje extraordinario. Ahí vamos a ver lo que es bueno, hijo. Volando para allá hasta que lleguemos al reino de los cielos. Vamos a ir a un juicio que no es un juicio, es el ¿cómo se llama? A ver, ayúdenme. El juicio de Cristo, no es el juicio de Antonio Blanco, el tribunal de Cristo. Gracias. Nos vamos al tribunal de Cristo. ¿Y qué pasa ahí, mi pastor? ¿Alguno irá a ser culpable? No, pues si ahí vamos a recibir un galardón. Todo lo que usted se ha esforzado aquí en la tierra, lo que ha luchado para poder ser fiel, tanto que le han hecho la vida imposible para que usted desista y se vuelva atrás, pero todo eso que usted ha hecho por servir a Cristo y a aguantar hasta el final, hasta que suene la trompeta, ¿sabe lo que va a hacer el Señor? No solamente lo va a salvar y lo va a introducir en el reino de los cielos, más encima nos va a dar un galardón allá. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te mostré. Que nos pone allá, nos da un galardón. Aquellos que han hecho obra de evangelista y que han predicado el evangelio, han ganado almas, van a tener mayor gloria y van a brillar más todavía. Porque ya arriba todos vamos a ser estrellas, pero unos van a brillar más que otros. Eso no me importa a mí, aunque fuera, ¿no es cierto?, como un choncho sin luz, pero que esté hecho el reino de los cielos, para mí estoy pagado. Porque esté hecho el cielo, lo vaya, va a estar lleno de gozo. Entonces, ¿qué importan los galardones, los regalos, todo lo que gane? Con tal de estar lleno de gozo, prefiero estar en el cielo allá. Aunque no esté con nada, pero estar allá con el Señor. Y después de eso, mi pastor, cuando reciba el galardón, ¿qué va a pasar? Nos van a hacer pasar unos comedores grandes, donde los ángeles van a estar sirviendo, y vamos a ir a una boda, ¿no es cierto?, la boda del Cordero. Nosotros mismos como iglesia nos van a poner, ¿no es cierto?, una vestidura, y nosotros vamos a casarnos con el Señor. ¿Qué te parece? Nosotros, la iglesia de Cristo, somos la esposa del Cordero. Así que vamos, ¿no es cierto?, a ir allá a ser agasajados, nos van a hacer cariño, un montón de cosas. No sé lo que va a hacer el Señor, pero imagínese usted lo que hace el esposo con la esposa, ¿no es cierto? ¿Ah? cuando se casan, están todos felices y contentos y alegres. ¡Uy, una maravilla! Yo compré esta alfombra roja, ¿no es cierto?, que llegaba de aquí hasta allá, hasta la calle, para que mi esposa y yo pasáramos aquí caminando para la alfombra roja. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Se perdió la alfombra roja. Se me dio la alfombra roja, no estaba. Pero pasamos, ¿no es cierto?, aquí. Oh, y mi esposa cuando la vi, tengo una foto ahí yo, ¿no es cierto?, cuando estábamos jovencitos. Uy, la pastora extraordinaria. Sería igual, gracias al Señor. El pastor se echó a perder, pero es por fuera, no, porque sigo tan amoroso por dentro. Bueno, ahí tengo una foto cuando su pastor era un churrazo, ahora se echó a perder, pero no importa. Bendito el Señor. Recién la entendí. Así es la cosa, mi hijo. Después nos ponemos como epidemia, pero ¿qué le vamos a hacer? Que Dios nos dé su gracia. Que seamos por lo menos simpáticos por dentro, lindos por dentro. Que Dios nos hermosee. Bueno, ahí vamos a estar con el Señor Jesucristo en la boda del Cordero. Oye, que va a ser un acontecimiento extraordinario, hijito. No solamente vamos a sentir gozo en el corazón, porque ya se respira gozo. Eso lo sabemos, no porque está en la Biblia, porque el hermano Rubio, que no tenemos ni idea si está la Biblia, nunca más vino, ¿no es cierto? Vino aquí y en este púlpito, parece que en este mismo púlpito, ¿no? Claro, en este mismo púlpito el hermano Rubio se juramentó y nos contó su experiencia, porque él también fue arrebatado al tercer cielo. Y el hermano aquí se paró y dijo, miren, dijo, yo voy a contar algo aquí, dijo, y si yo estoy mintiendo en este púlpito santo, que muera yo, dijo, aquí mismo cuando estoy parado, el Señor me mate si digo mentira. Así, nos quedamos todos para esto, pero ¿cómo este hermano se paró? Eso que está diciendo. Pero el hermano venía a decir verdad, por eso es que se juramentó. Si yo estoy mintiendo, que aquí mismo muera yo, dijo, si estoy mintiendo. Y dice que fue arrebatado al tercer cielo. Y cuando estuvo allá, hizo de, lo primero que se dio cuenta, que el pecho, todo lo que tenía el cuerpo nuevo ese, se le llenó de gozo. No era de aire, era de gozo. Y se llenó de gozo. El hermano dijo, pero era algo extraordinario. Dijo, estar ahí en ese gozo. Era tan lindo sentir el gozo, hermano querido, en vez de aire respirar gozo. Imagínense. Y dice de que miró y todo. Dice algo extraordinario lo que él veía, hijo, no, eran pero cosas maravillosas y todo brillaba y todo limpio, dice, y cuando mira, dice, el suelo así, dice que ve un poco de polvo, dijo, pero ¿cómo, hijo, esto suele ser polvo? Pero el problema es que el polvo brillaba. Entonces dice que se acordó de las alabanzas donde el polvo es oro, y dice que le pegó una patada. Le pegó una pata y levantó el polvo y se empezó a brillar, dijo, y agarró un poco, dijo, y lo miró, era oro, todo lo que estaba ahí, todo adornado, dijo, todo extraordinario. Estuvo como unos 10 minutos cuando lo hicieron volver. Y dijo, y todo eso, dijo, no es una mentira. Yo lo viví, dijo, hermano. Por eso que el Evangelio es para los locos, hermanos, para los que creen en el Señor, para los que tienen fe. Porque cualquiera puede decir, sale, vaya, estoy puro mintiendo. Pero y el testimonio que el Espíritu de Dios nos da en nuestros corazones de que es verdad. Yo lo creí todo, hijo mío. Bendito el Señor. Porque hay cosas que vamos a ver allá, no ve que dice, cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni mente alguna imaginó, ni han subido a un corazón de hombre, ni nos imaginamos lo que va a haber allá, hijo mío. No tenemos ni idea, pero va a ser algo extraordinario estar en el reino del cielo. Bendito es el Señor. Así que la pregunta de hoy, mi pastor, ¿y qué hacemos contra la llave? ¿Hay que comprar algún pasaje si el pastor lo está vendiendo? No, ¿a dónde vamos a comprar un pasaje? El pasaje que tenemos que comprar es un pasaporte a la vida eterna. ¿Y cómo lo compramos? Primero hay que entregarle la vida al Señor. ¿Cuánto cuesta entrar allá? Entregarle la vida al Señor. Señor Jesucristo, yo quiero estar allá. Pero ¿cómo lo hago? Entréguenle su vida al Señor. Hagan compromiso con el Señor y dígale: Señor, yo quiero servirte de ahora en adelante, así que te entrego mi vida. Y el Señor, ¿no es cierto?, lo cambia, lo transforma de adentro para afuera. Le hace un cambio y le hace una nueva criatura. Ya ahí tiene el pasaje comprado. Y después de eso, ¿qué hacemos? Empezamos, ¿no es cierto?, a servir al Señor para que Dios guarde nuestras vidas, para que nos vaya limpiando día tras día, porque algunos piensan que cuando enchegan la vida al Señor ya están limpios de todo pecado y toda maldad. Son blancas palomas y no tienen nada más de maldad. Como decimos en chileno, solamente ojo, porque hay que ver que el Señor tiene que limpiar un montón de cosas más, pues. Tiene que sacar las malas palabras, los malos pensamientos. Usted sabía de que, por ejemplo, llega en la iglesia de repente, ¿no es cierto?, hay hermanos, ¿no es cierto?, que vienen del mundo, han sido ladrones, asesinos, pero llegan a la iglesia y todavía le tienen algunas malas costumbres, y el Señor poco a poco empieza a sacar esas malas costumbres, esos vicios. Algunos hermanos llegan con vicios y Dios les quita algunos, pero llegan con algunos, y poco a poco el Señor va haciendo la obra. Amén. Para que veamos cómo el poder de Dios va trabajando en nuestra vida, pues. Sí, pues si no mejor nos vamos con el Señor al tiro. Mátame, Señor, que me voy contigo. Pero no es así. Poco a poco el Señor va trabajando. ¿Y qué hacemos? Nos consagramos a Dios. Le pedimos al Señor que nos limpie y nos saque, ¿no es cierto?, los ojos sucios, nos saque el pie, ¿no es cierto?, juguetón, ¿no es cierto?, que le gusta irse para allá al cardón, ¿no es cierto?, bailar. Ay, ¿cómo se vuelve a todo? ¿También va usted? No, pues sí. Es por lo que me cuentan los hermanos. Todavía le queda un poco, ¿no es cierto?, la pierna loca ahí que le gusta bailar. Bueno, algunos es así, pues, hijo querido. Yo antes, ¿no es cierto?, era como un trompo y el Señor me sacó el baile, así que tengo menos grasa que dos años y se va para bailar. No, una coordinación, pues. Nada, pues. Cero, cero. Así que el Señor nos va a ir cambiando poco a poco. Amén. Pero ¿cómo vamos a escuchar la trompeta del Señor cuando suene? Tenemos que estar en oración, hijo. Una de las cosas importantes que el cristiano tiene que estar orando en su casa, estando en comunión con Dios. Es la única forma de que usted esté con el oído espiritual afinado, orando al Señor y pidiendo misericordia. No vamos a ensuciar en el camino, sí, pero orando, ten misericordia, límpiame, Señor. Como no vemos si nos ensuciamos o no, el Señor hace la obra cada vez que oramos. Y le pedimos. Y de repente, ¿no es cierto?, nos preguntan algo y le decimos otra cosa, mentimos y lo tomamos como algo natural. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, hermano? Darse cuenta de que es mentiroso. Y pedirle al Señor: Señor, saca de mí la mentira. Mira algo tan sencillo como es. ¿No es que dice que los mentirosos van a echar todos para el cielo? Ah, no. ¿Cómo dice la Escritura? Que los mentirosos, ¿ve cómo se sabe la Escritura? No entrarán al reino de los cielos. Pero mi pastor, entonces ninguno va a entrar, porque dice que Dios es verdadero y todos los hombres y mujeres somos mentirosos. Entonces ninguno va a entrar al cielo. No, se trata de que cuando uno, ¿no es cierto?, no conoce al Señor, todo hombre y toda mujer es mentiroso. Pero cuando llegamos al Señor, ¿qué hace Dios? Nos limpia nuestra boca de la mentira para que seamos verdaderos, pues, hijo. ¿Se da cuenta que es distinto? Entonces, cuando el hermano es mentiroso, sale pillado al tiro. No es que la mentira tiene las patas cortas. La verdad que es un atleta y tiene las piernas largas, le alcanza al tiro. La pesca al pillo, ¿ve? Te pillé mentira, ¿ves? Entonces, la mentira es cortita, es enanita. Por eso el hermano, cuando miente a sus pastores, sale pillado al tiro. Nosotros hacemos como que nos engañan. Nos hacemos los lejos. Pero están siendo pillados. Que Dios nos bendiga. Así que, hijo querido, un día vamos a ser transformados para irnos con el Señor. Pero prepárese, hijo. Busque a Dios. Clame al Señor. Analice su vida. Así como lo hacemos con la parte física, ¿no es cierto? Está enfermo de diabetes, da cuenta que se cuida, pero hasta por si acaso toma todas las pastillas y deja lo que no tiene que tomar, ¿no es cierto? Y comer para cuidarse la diabetes. O cualquier enfermedad. Y hace, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que hacer para poder alargar un poco más los días de vida. O para mejorarse bien, ¿no es cierto? La vida espiritual es también lo mismo. Si quiere usted un día, ¿no es cierto?, irse con el Señor, tiene que estar también, analizando su vida espiritual. A ver si somos mentirosos, si somos chuecos, a ver nosotros si somos mal pensados, si nuestro ojo está lascivioso. Porque todas esas cosas las tenemos. A ver si somos codiciosos, envidiosos y porfiados, desobedientes. Ay, mi pastor, ¿qué está diciendo? Cosas que tenemos, pues. ¿O no? Son cosas que tenemos. Y a veces, ¿no es cierto? Hay cosas que ni siquiera son pecados, pero nos perjudican. ¿No es cierto? Andamos, por ejemplo, todos saltones, mentirosos, depresivos, ansiosos. Y son cosas que nos perjudican caminar. Entonces tenemos que pedir al Señor, ¿no es cierto?, que vaya limpiando nuestra vida y nos ayude para que cuando suene la trompeta de Cristo estemos atentos. Amén. A cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Y con esto termino. Mi pastor, pero ¿y si el Señor se demora mucho y nos morimos antes? Lo mismo que dijeron los hermanos tesalonicenses. Bueno, si nos morimos antes, tenemos que estar a cuenta con el Señor. Amén. El cristiano fiel y verdadero no significa que es un cristiano como una vela y derechito y no tiene ningún pecado. No, no, no. El cristiano fiel y verdadero que sirve al Señor de corazón, Dios le da la oportunidad que en una enfermedad, que en una agonía, se ponga a cuenta con el Señor. Y va a pasar una semana, dos semanas, lo que sea, pero va a tener el tiempo de reconciliarse cuando ha peleado con los hermanos. Va a tener el tiempo, ¿no es cierto?, de pedirle perdón al Señor para que lo limpie. Y a veces pasa un tiempo de agonía, pero se pone a cuenta con el Señor. Mira la misericordia de Dios, hijo. ¿Por qué? Porque ha sido un cristiano que ha sido fiel. Y el Señor le da la oportunidad de poder entrar al cielo también. Porque no tenemos, ¿no es cierto?, nuestra vida a cuenta seguramente. Pero mire qué bueno el Señor, hijo. ¿Se da cuenta? Así que no se preocupe. Y si muero por ahí, mi pastor, y un auto me atropella. Bueno, si el Señor permite que un auto le atropelle y se muere instantáneamente, seguramente usted no se ha dado cuenta que ya está a cuenta con el Señor. Que el Señor le ha ido limpiando y que si se lo lleva de un momento a otro, es porque el Señor ya sabe que usted está listo para partir. ¿Qué le parece? Que Dios nos bendiga. Así que en ningún caso se preocupe de que usted y yo nos vayamos a perder. Sirvámosle al Señor y sigamos adelante, hijo querido. Que en cualquier momento, sea que venga Cristo en forma grupal en el arrebatamiento o en forma personal, en que seamos retirados a la tierra, el Señor va a ser fiel también con nosotros si le servimos de todo corazón. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Amén. Y esta palabra la guarde en nuestros corazones. Amén. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Amén.